Con garza guerrera peligros espera, halcón que se vuela con garza porfía, cazarla quería y no la recela, mas quien no se vela de garza guerrera peligros espera. Guerrera, peligros espera. La casa de amor es de altanería, trabajos de día, de noche dolor. Algún cazador con garza tan fiera, peligros espera. Guerrera, peligros espera. Halcón que se vuela con garza porfía, cazarla quería y no la recela, mas quien no se vela de garza guerrera peligros espera. Guerrera, peligros espera. La casa de amor es de altanería, trabajos de día, de noche dolor. Algún cazador con garza tan fiera, peligros espera.